Que bueno, vamos a tener varias actividades hoy en la calle, así que vamos a ir contándolas. Son todas dentro de los horarios de nuestro programa, así que vamos a poder ir contándolas. Muchas tienen que ver con reclamos puntuales de trabajadores activos y de trabajadores pasivos. Así que vamos a estar con eso durante la mañana. Y ahora contarles un poco la realidad de un tema que nosotros manejamos casi con precisión, porque lo hemos tratado de punta a punta, y los otros días, hace un par de días, contábamos lo que veíamos del Centro Territorial de Políticas de Género, que funciona en la calle Tierno y Circunvalación, que veíamos que no había demasiada actividad. Finalmente, después, desde el gobierno provincial aclararon que había actividad, aunque se estaban mudando por lo menos algunos equipos de la Secretaría de la Mujer de aquí del gobierno provincial. El otro capítulo tiene que ver con qué pasa con la Dirección de Políticas de Género Municipal. Nosotros ayer preguntamos para saber cómo estaba ese tema, o digamos si había algún cambio o alguna novedad, y nos encontramos con una novedad. Es que el 25 de julio se presentó un programa a nivel nacional que tiene que ver con un registro de personas que acuden a pedir ayuda por diferentes situaciones de violencia, sobre todo mujeres. Aquí estuvieron algunos funcionarios nacionales y también provinciales, y estaba invitada la Municipalidad de Santa Rosa directamente a través de la Secretaría de la Mujer al Intendente Luciano Di Napoli, para que después derive a las áreas pertinentes para acudir a esa reunión. En esa reunión no hubo funcionarios municipales, pero llamativamente estuvieron las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género y se enteraron a través de un llamado que hicieron desde la Secretaría de la Mujer preguntando si iban a participar o si alguien de la municipalidad iba a participar. Como no sabían que eso ocurría, pidieron estar las trabajadoras y finalmente estuvieron no en representación de la municipalidad, sino como trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género. Y recién ahí las trabajadoras conocieron el lugar, no por un interés directo de la Municipalidad de Santa Rosa, sino porque tenían intenciones de estar en esa reunión. En esa reunión se hablaba de un registro a nivel nacional, que lo bajan a nivel provincia, y que deberían tener las municipalidades de la provincia de La Pampa. Solamente 10 municipios están adheridos a este programa y no la Municipalidad de Santa Rosa. O sea, para el nivel provincial, los registros de mujeres que piden asistencia por violencia de género no están en ese registro. Y eso lo confirma las propias trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género, en este caso Mariana Andueza, que habló con nosotros y nos contó todo lo que pasó y nos afirma esto y nos asevera y nos reafirma esto que estamos contando. Y también asegura que el centro territorial está funcionando, que están los equipos técnicos, pero insisten que todavía no tiene un lugar la Dirección de Políticas de Género Municipal. Si te parece, escuchamos a Mariana Andueza. Desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, junto con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, presentaron el Sistema Integrado de Casos de Violencias por Motivos de Género, que es un informe estadístico del año 2022, donde se recopilan todas las, ya sean denuncias o presentaciones judiciales o de manera espontánea en los diversos municipios, en las diversas secretarías de la provincia, y recopilan todos esos datos y bueno, y armaron, digamos, un informe estadístico. Por eso es un sistema integrado. Y lo bueno es que, digamos, hay participación de varios organismos y sectores del Estado. Paradójicamente, la municipalidad no está adherido todavía a este sistema. Por lo tanto, en la parte de Santa Rosa, cuando vemos nosotros que pasaban las filminas con datos estadísticos, decíamos, faltan datos, y sí, efectivamente, faltaban los datos de la municipalidad, o sea, de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad. Solamente tenían los datos que habían estado trabajando las chicas, va, todo el equipo de provincia. Así que bueno, la invitación vino de la Secretaría de la Mujer por parte de Liliana Robledo y fuimos solamente cuatro, pero en ningún momento nos avisó ni Gabriela Bonavita, ni bueno, Clarisa Alzuri no tenía ni idea de lo que le estábamos hablando directamente, porque nosotras hicimos una nota solicitando si podíamos ir, viste, autorizando, si ella nos autorizaba para ir, y que dejábamos obviamente cubierta la atención mínima al público. Por lo tanto, fuimos cuatro nada más, porque estábamos justo en receso invernal, fue la semana pasada, algunas de mis compañeras todavía estaban de licencia, por lo tanto quedábamos muy pocas en la dirección. Así que fuimos Lucía Barbosa, fui yo y fueron una psicóloga y otra trabajadora social. Y bueno, y ahí pudimos conocernos también personalmente con las compañeras de la Secretaría de Trabajo, que siempre nuestros contactos son telefónicos por alguna otra situación, y ellas muy amablemente nos enseñaron las instalaciones. El lugar está en funcionamiento, Mauro, sí, las chicas están trabajando, tienen un espacio de grupo para trabajar con mujeres, porque además nosotras nos enteramos que el equipo de la Secretaría estaba trabajando ya en el centro territorial, porque las mismas víctimas que nos escriben a nosotras nos dijeron, vos sabés que me llamaron de la Secretaría de la Mujer para ir a un taller ahí en la calle Tierno y Circunvalación. Ah, dijimos nosotros, entonces ya están funcionando. Cuando nos llaman las chicas para consultarnos si teníamos intervención por una que otra situación, ahí les consultamos y sí, después nos mandan un flyer que hacía ya 3 semanas que estaba funcionando y nosotras no sabíamos, siempre creíamos que seguían funcionando en la calle Garibaldi, pero hay 2 equipos, uno está en la calle Garibaldi y otro está en el centro territorial, así que sí, está funcionando. Bueno. Esa es parte de la charla que tuvimos con Mariana Anduesa, trabajadora de la Dirección de Políticas de Género Municipal y también delegada gremial por ATE. Lo que nos dice en otra parte de la charla es que todavía no tienen la certeza de ir a ese lugar, lo conocieron porque fueron a una presentación de un programa nacional y todavía no tienen ninguna novedad respecto a eso, algo la verdad que muy, pero muy llamativo, que todavía la municipalidad o la Dirección de Políticas de Género Municipal no tenga un lugar en el centro territorial que se creó con la idea de tener una función tripartita, el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Y otro dato que agrego a esta noticia es que hace un mes la Dirección de Políticas de Género Municipal está acéfala. ¿Por qué? Porque Gabriela Bonavita presentó una nota pidiendo licencia por vacaciones, y hace un mes que no tienen directora. Por supuesto que canalizan todo a través de Clarisa Alzuri, que es la Secretaria de Desarrollo Social, por donde pertenece la dirección, pero la Dirección de Políticas de Género hoy en día no tiene directora. Bueno, Mauro, mirá, bueno, se está cumpliendo algo de lo que se venía mencionando, entonces, de que la Municipalidad de Santa Rosa, el área de género no va a tener lugar ahí en el Centro de Desarrollo Territorial. Por lo menos no lo tienen claro. No lo tiene, sí. Como creo que no quedó claro nunca. No, por eso. Pero bueno, la versión más fuerte era que no iba a tener lugar. Y aparentemente se está cumpliendo eso en la práctica. Parece que todos los caminos conducen a que no va a tener un lugar. Y pero bueno, tampoco es que nadie, ni del gobierno provincial, ni de la municipalidad, aseguran una cosa u otra. Sí, la verdad. Mientras escuchábamos a la trabajadora municipal, yo busqué la información, sí, la Agencia Provincial de Noticias de La Pampa. El 25 de julio. El 25 de julio lo publicó esta jornada que hicieron, donde presentaron, bueno, este sistema integrado de casos de violencia por motivos de género. Es una estadística buenísima. Solo 10 municipios están adheridos. Claro, ahí medio como que se quejó Liliana Robledo, que eran 10 solamente los que estaban adheridos. Porque hay que cargar todos los datos y más vale la Municipalidad de Santa Rosa, que es bueno, el municipio más importante, más grande, que más cantidad de personas tiene, no figura en ese registro. Todo esto tiene mucho que ver con lo que pasó hace más de un año con los 17 días de paro. Sí. Ustedes se acuerdan que la Dirección de Políticas de Género llegó a esa situación y que después se levantó el paro porque hubo algunos descuentos y demás, pero la situación, la verdad que... Recordemos también, Pali, que esto no solamente tiene que ver con las trabajadoras del lugar, sino también con las víctimas. Más vale, que sobre van a todo. Pedir ayuda y sienten esa vulneración de derechos más de la que tienen que padecer. Bien. Bueno, Mauro, bueno, esperemos que tenga repercusión esto y que alguien salga a decir alguna autoridad y dar explicaciones. Ojalá, Pali.